Esto es Play Kiss con Ricky García. Siempre fresca, divertida. Esto es que. Let's go, girls. No inhibitions, make no conditions, yeah. Bueno, pues vamos a dar un saltito hasta Valladolid. Ahí está nuestro amigo José Luis. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué haces un viernes por la tarde? Pues mira, nada, en casa, hijo. En casa escuchando Kiss, ¿no? Que eso ya es mucho, sí, eso ya es divertirse, ¿eh? Eso sí, todos los días los tengo puestos. Ah, bueno, eso es porque te gusta la buena música, ¿eh, José Luis? Sí, siempre me ha gustado la música de los 80. Bueno, fantástico, pues oye, aquí tienes tu casa, ¿eh? Todos los días. Muchas gracias. Por las mañanas con Xavi, con María. Sí. Por las tardes con nosotros. En fin, vamos, que te ponemos en órbita todo el día, ¿eh, José Luis? Sí. Bueno, José Luis, oye, ¿qué canción quieres y a quién se la querías dedicar? Va. Pues mira, yo quisiera escuchar la canción de Fancy de Bolero, sí, y se la quisiera dedicar, aunque el programa es para no estar triste, pero a mi madre, que falleció hace 22 meses y cada vez que la ponías, pues yo la subí al volumen a tope y dice, ¿eh? ¿Cómo te gusta esta canción? Qué bonitos recuerdos, ¿verdad, José Luis? Yo tampoco tengo mamá. La mía se murió muy jovencita también. Y dicen que nada está realmente muerto si deja un buen recuerdo, ¿verdad, José Luis? Sí, pero fue muy triste, sin despedirte de ella ni nada de nada, horrible. Bueno, pero está ahí en nuestros corazones. Oye, José Luis, el temazo de Fancy de Bolero para ti y para tu mamá. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, igualmente. Adiós, José Luis. Adiós. Poniendo un poquito de alegría en los corazones con esta canción que en los 80, vamos, nos puso a todos del revés. Todavía nos sigue encantando y poniéndonos en órbita. Es Fancy con su Bolero. Bolero.

the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here. It's my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Nos vamos hasta Barcelona. Ahí está nuestra amiga Esther. Hola, Esther. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues currando, acabando de currar. Bueno, creo que eres fan de alguien que se nos ha ido hoy, ¿no? Sí, qué pena. De Meat Loaf. Cuéntanos cosas de Meat Loaf que sepas y que nosotros no sepamos. Bueno, el pobre se ve que no tuvo una vida muy, muy buena. Es lo que... Supongo que tú sabes más cosas que yo por eso, ¿eh? Pero bueno. Bueno, yo de Meat Loaf en concreto no demasiadas, ¿eh? Bueno, yo sé que Meat Loaf... bueno, pues se llevó un premio Grammy, que vendió 80 millones de copias a nivel mundial. Bueno, en fin, que se sí, nos ha ido hoy, pero vamos, que la fan eres tú, Esther, que me has llamado diciendo que soy una fan de Meat Loaf. Sí. Bueno, oye, bueno, la verdad es que iba con una canción en la cabeza, la de It's All Coming Back to Me Now. Sí. Que también la versiona Celine Dion, pero me gusta más por él. Y bueno, pero siempre me tira más la de I'm Waiting for Love, que es la mítica de él. Y a Meat Loaf lo he visto en la película El Club de la Lucha, y también lo he visto en un episodio de House, también. No sé si lo sabías eso. Sale en un episodio de House también. Es que yo House no la veía. Sí. Y según me está diciendo Víctor, nuestro compañero Víctor, que también hizo un tema con Cher. ¿Eso lo sabías? No. Sí, por YouTube lo he visto. Bueno, he Esther, visto. ¿Y a quién le quieres dedicar esta canción de Meat Loaf? Bueno, a todos los fans de Meat Loaf. Sí. A vosotros, que me animáis cada día aquí en el trabajo, que estoy sola, muchas más gracias. Sola que la una. Muchas gracias. Y me lo paso muy bien. Y bueno, a mis chicos, que los tengo en casa. Y nada, a todos los que me estén escuchando y estén currando. Pues muchas gracias, Esther. Un beso. A vosotros. And I would do anything.

Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Pretty girl, pretty girl, pretty treasure. You are my treasure. Yeah, you are my treasure. You are my treasure. Un pequeño tesoro, ¿eh? Para nosotros, nuestro tesoro sois todos vosotros, nuestra querida audiencia. Treasure, tremendo. Bruno Mars. Dedication Day. Bueno, vamos a dar un saltito hasta Málaga. Ahí está nuestro amigo Juan. Hola, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ¿Qué por tal? Málaga, Juan? Pues mira, un poquito de frío. Nosotros no estamos acostumbrados a estas temperaturas, la verdad. No, ya te digo, está haciendo frío en todo el país, ¿eh? Hoy es especialmente frío, ¿eh, Juan? Sí. Pero nosotros, escucha, Juan, nosotros tenemos una fórmula para calentarnos, ¿verdad? Para ponernos en calor, que es la mejor música del mundo, sobre todo la de los 80, ¿eh, Juan? Hombre, por supuesto, Yo sé que tú eres muy fan y que nos escuchas mucho, Juan. Yo soy súper fan, no fan, soy súper fan. Bueno, porque Juan, es que yo no escucho otra cosa nada más que vosotros, vamos. Bueno, muy agradecidos. Juan, ¿a quién querías dedicarle la canción que vas a pedirnos? Pues mira, se la quiero dedicar a un grupo de amigos que seguramente hay muchos que están escuchando. Sí. Porque lo he puesto en mi grupo de WhatsApp de antiguo alumno de un colegio donde estábamos, que no hemos vuelto a ver después de casi 50 años, ¿sabes? Ah, caray. Entonces he puesto en el grupo, oye, que sobre las 8 menos 20 por ahí me van a llamar y os voy a dedicar una canción. Entonces se los quiero dedicar a ellos, ¿vale? Fantástico. ¿Y qué canción queremos, mira, Juan? Mira, perdona, y también se los quiero dedicar a ¿sí? la chica que ha llamado la primera esta tarde, porque me ha encantado lo positiva que ha sido la chavala. Ah, nuestra amiga Ana de Madrid, que es médico y además actriz, fíjate qué polifacética, y siempre está con una sonrisa en la cara. Efectivamente, pues por tu cumpleaños y por lo que me ha transmitido, también te lo dedico a ella, hombre. Fíjate tú, Ana, te ha salido ya un pretendiente en Málaga, hija. Así sin querer la cosa, ¿eh? Oye, pues muchísimas gracias, Juan. Ahí va tu canción, que creo que es la de Close to Me, ¿no? El Cure. Efectivamente, Ricky, muchísimas gracias por todo y un abrazo desde Málaga. Gracias, Juan, buen fin de semana. Igualmente. Tremendísimo este tema de Robert Smith y los suyos. Siempre nos ha encantado. It's Close to Me.

Tremendo Rasputin, que suele ser el rey de las fiestas, el equipo de Play Kiss se marcha a descansar. Pues sí, queridos amigos, un par de días de asueto, un fin de semana para todos, ¿verdad? Y el lunes, con las pilas bien recargadas y con un montón de contenidos y de buena música, volveremos a estar aquí cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Gracias a todos por vuestras llamadas. Esto ha sido un aluvión. No podemos ponerlas todas, pero gracias a todos por llamarnos. ¡Sois geniales! Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y ¿quién te habló? Ricky García. Te deseamos un feliz fin de semana. Y la música continúa, por supuesto que sí. Aquí, en tu favorita, en Kiss. ¡Hasta el lunes! Kiss.